Hola a todas, bienvenidas a una nueva edición de Dale al Play. Programa número 166 y segundo de la temporada. Y aquí seguimos, yo nerviosa y haciéndome con los mandos. Y bueno, hoy volvemos a traer un programa cargadito de música. En este programa, como es costumbre, predomina el hip hop. Y bueno, vamos a ir comenzando para ver qué os parece la selección de temas que tenemos hoy. Y espero que disfrutéis tanto como yo eligiendo todas las canciones que sonarán. Así que nada, dale al play y a disfrutar. Bueno, y aquí estamos una semana más, he sobrevivido al primer programa, a ver qué tal el segundo y si poco a poco va rodando todo. Y para empezar voy a recordaros las formas que tenéis de buscarnos por ahí por las redes. Sabéis que estamos construyendo una página web que todavía está a falta de echarle mano, pero bueno, es dalealplay.org. Ahí podéis encontrar nuestros podcasts. Luego tenemos un email que podéis aportar todo lo que queráis, criticarnos, animarnos, presentarnos grupos, lo que queráis aportar al programa, que es dalealplaycc@riseup.net. Y en Geneus Social, si ponéis @dalealplay, os salen nuestras dos cuentas, una es del podcast y otra es más para interactuar. Así que cualquiera de las dos podéis buscarnos y seguirnos. Y bueno, ya hemos dicho que el programa de hoy estaba cargadito de hip hop y como no puede ser de otra manera, vamos a empezar con una rapera feminista de Guatemala que, bueno, estuvo el otro día hace un par de semanas o así, en el Gasteche de aquí de Vitoria, donde estoy yo haciendo Dale al Play. Y nos hizo vibrar tanto que he decidido traer dos temas suyos hoy. Vamos a empezar con este tema que es de su primer EP que se llama Canto. Y además que el tema da nombre también a un programa de radio en el que colabora, que se llama Políticamente Incorrecta. Y además he elegido este tema para presentarla aquí en Dale al Play, porque creo que en el tema ya se presenta bastante a sí misma. Entonces, pues, ¿quién mejor para presentarse que una misma? Esperamos que os guste. Políticamente Incorrecta, de Rebecca Lane. Última dosis, anda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte. Hacer un omelet con tus pobres esos tiesos. Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza y dialectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba de familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas, tanquetas contra la inteligencia en los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo, consagré la piel de mi enemigo. Aquí en lucha soy más ruda que Kai Bilbalam. Todas las noches bajo echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Rebecca Lane. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Bien, tal como yo lo veo, la cuestión no es ¿por qué deberías trabajar para nosotros? La cuestión es ¿por qué no? ¿Por qué no debería trabajar para ustedes? Pregunta difícil, pero intentaré responderla. Imaginemos que empiezo a trabajar y me ponen un código sobre la mesa, uno con el que nadie puede. Yo intento descifrarlo y lo consigo, y me siento satisfecho porque he hecho bien mi trabajo, pero a lo mejor ese código era la situación de un ejército rebelde en el norte de África, y en cuanto han localizado su escondite, bombardean el pueblo donde se esconden los rebeldes. Mueren 500 personas a las que no conocía y con las que no tenía ningún problema. Luego los políticos dicen, enviemos a los marines para asegurar el área, aunque les importa una mierda. No serán sus hijos los que vayan a morir, los suyos tienen recomendación y se pegan la vida padre en la Guardia Nacional. Será un chico de Southie al que llenarán el culo de metralla. Y cuando vuelva descubrirá que la planta en la que trabajaba ha sido trasladada al país del que acaba de volver. Y el tipo que le llenó el culo de metralla le ha quitado el trabajo porque lo hará por 15 centavos al día y sin pausas para mear. Luego el chico comprende que el único motivo por el que le enviaron allí fue para instaurar un gobierno que nos vendería el petróleo a buen precio. Y las compañías petrolíferas han aprovechado el conflicto para disparar los precios de la gasolina, lo que supone un hermoso beneficio para ellas, de modo que a mi colega no le ha servido de nada. Así que se toman su tiempo para traer el petróleo nuevo y se toman la libertad de contratar a un capitán mercante borracho al que le gusta darle al martini y hacer slalom entre los icebergs. A medio camino choca con uno, derrama el petróleo y se carga la fauna del Atlántico Norte. Mi colega está en el paro, no puede pagar la gasolina, va andando a buscar empleo y eso le putea porque la metralla del culo le ha provocado hemorroides. Y está muerto de hambre porque cuando va a comer, el único plato del día que sirven es pescado del Atlántico Norte al aceite de motor. ¿Qué me parece? Creo que puedo montármelo mejor. Pienso, ¿qué coño? Ya puestos, ¿por qué no me cargo a mi colega? Le quito su trabajo, se lo doy a su enemigo, subo la gasolina, bombardeo un pueblo, mato a una foca a golpes, fumo a María y me apunto a la Guardia Nacional. Podría llegar a presidente. En este planeta como si tuviéramos otro al cual pudiésemos ir cuando nos la caemos cargando. Estamos colaborando con un sistema totalmente exterminador y que arrastra tanto con vidas de otros animales como de humanos, que nos explota y nos esclaviza y nos roba todos los sueños. Y bueno, a colación de eso hemos traído el siguiente tema, que es de un grupo que ya pusimos la semana pasada y que sigue siendo más rap. Se tratan de Universo Inverso desde Villena Alicante, y en esta ocasión vamos a traer un tema del disco La Ciudad de las Bestias, que es de 2009, ya han pasado unos añicos, pero aún así queríamos traerlo. Es un tema producido por Seneca y en el que colabora Leski, y el tema se llama Hogar en Ruinas. Vamos a seguir destruyéndolo todo. Dinero, dinero, dinero y más dinero. El poder del dinero es lo que mueve al mundo entero. Pero di que las cosas no son tan fáciles como parecen. Los problemas que provocan no desaparecen. Salgo a la calle y ya me coloco. CO2 entra por mi nariz y no es precisamente poco. Pretendo que la gente deje de matarse. El futuro desgarrado, ojalá todo lo palpe. No digas que no, sientes las cosas por dentro. Párate a pensar, solo por un momento. En la Casa Blanca duerme un asesino. Se hace llamar Bush, presidente del gobierno. Está muriendo un niño a cada 3 segundos. Y más de la mitad provienen del tercer mundo. Me hundo entre la crisis del petróleo. Solo con el color negro dibujo mi mundo en óleo. En este mundo la censura está más que presente. Porque en la política abundan los delincuentes. ¿O acaso no lo ves? La televisión te ciega como el fuel a las ballenas en la costa gallega. Ya no sale el sol cuando amanece. Nubes de gas tapan el sol, el cual perece. Cavo mi propia tumba al atardecer. Prefiero estar muerto que entre mierda desaparecer. Nuestro hogar en ruinas y ya se sabe la causa. CO2 emite a todas horas sin pausa. Protocolo de Kioto, por el forro se lo pasan. USA, son siglas que me dan náuseas. Presidentes que por crudo compiten, que se inventan guerras y luego las repiten. Mientras que en el globo los polos se derriten. Que algunos se suiciden y los demás lo imiten. Se quiten de en medio esos canallas. Gobiernos no ayudan, pero el pueblo no se calla. Cuidemos madre tierra, pues hay que salvarla ya. Y armas nucleares no ayudan en la batalla. Si la fiesta nacional consiste en torturar, algo falla. Por ocio se hace daño, eso es pasarse de la raya. Pijitos con el golf, derrochando agua. Y nadie hace nada, parece que nos da igual. Se lo toman a broma y hay vertidos en el mar. Contaminan a los peces que más tarde comerás. Reconocerás que para ser nuestro planeta lo hemos tratado mal. Y hay que respetar lo que Natura nos dio. Y no hemos valorado, en invierno hace calor. Y el cielo despejado, pues no existe Dios. Y el clima cambiado como legado, este planeta arruinado. Hogar en ruinas, todo se cae. Solo hago música, el corazón se contrae. El mundo es un hotel que mira al cielo. ¿Dónde está tu Dios? Se esfuma con el viento. Hogar en ruinas, todo se cae. Solo hago música, el corazón se contrae. El mundo es un hotel que mira al cielo. ¿Dónde está tu Dios? Se esfuma con el viento. Suena agudo estando grave el mundo. Sentirse feliz utópico, estoy flotando en bourbon. El tiburón que habita en mi ron me consume. El tapón de la tormenta se destapó y cayó en mi nube. Es la sensación de sentir que estoy creciendo, viendo el gris del cielo y el rojo sangre del infierno. Dime si este color lo puedo borrar. Dime si amar de verdad lo podrás intentar. Así de triste, follar en qué consiste. El sexo sin compromisos como la política, ¿vistes? La pasión sale más con Silvia Sain. A mí me sale más escuchando a Jedi Mind. John McCain Obama, John McCain Osama. El mismo tipo de comparación, el mismo árbol con distinta rama. Aló, te olvidas que existo malo. Que tengo voz y voto, pero roto el palo. Noto que la vida se escapa como luz entre mis dedos. Que la vida es solamente un patio de recreo. Pateo la piel de la palmera que se dobla. Yo también pienso en follarme a mi osito de peluche. Sopla, me al oído si te sientes sólido. Sólido estás como el polo ártico. Soy un warrior como Golden State. Las guerras se repiten como si fueran delays. Soy el empresario multimillonario. Me la suda la ley y los jueces. Alguien malcria ya mis horas ricos frentes. Allí solo hay mierda, bye bye, prados verdes. El Amazonas no respira, el oxígeno está cero. Ojalá se muera ya el hijo de puta del pocero. Brindemos por Cataluña y su conquista del Ebro. Dejemos el Don Periñón, hagámoslo con agua. Ese líquido que a Valencia tanto le falta. No entenderé al mundo ni su día a día. Aprueban guerras, no legalizan la María. Como dijo el Greca en su día, ley de extranjería para la reina Sofía. Emigrantes currando por 20 pavos 12 horas seguidas a diario. Si respiras, latigazo. El mundo llora, no puedo acogerlo entre mis manos. Mientras Rajoy no ayuda, solo quiere más peldaños. Gobernar el mundo, con su política me hundo. Bajo al inframundo, solo toco el cielo cuando pongo con violeta república. Allá en monos a la vista, en la fachada de la Rebeca. Muerta a la derecha, mundo de pacotilla en la tele, ja. Hasta las noticias son mentiras. Uno los finders viven en lavabos, otros los lunes siempre están en la puerta del paro. España va bien, sí claro, ahora no hay trabajo. Hogar en ruinas, todo se cae. Solo hago música, el corazón se contrae. El mundo es un hotel que mira al cielo. ¿Dónde está tu Dios? Se esfuma con el viento. Hogar en ruinas, todo se cae. Solo hago música, el corazón se contrae. El mundo es un hotel que mira al cielo. ¿Dónde está tu Dios? Se esfuma con el viento. Hogar en ruinas, todo se cae. Solo hago música, el corazón se contrae. El mundo es un hotel que mira al cielo. ¿Dónde está tu Dios? Se esfuma con el viento. Seguimos en Dale al Play y ahora nos vamos a ir hasta Barcelona y vamos a repetir también con este grupo, con HCB. Y esta vez, bueno, su disco sigue siendo Vagaudas, pero esta vez DJ Boe y Kate nos traen el tema No hay patrón. Dale al Play. Bienvenidos al juego del rap de nuevo. Escucha el boom, escucha el clap. Mira al cielo, están lloviendo rimas. El problema no eres tú, sino las modas del rap. Veo b-boys llorando por cada esquina. Mientras unos trabajan, otros bajan el listón. Si por las espaldas rajas no encontrarás compasión, los tuyos te agajasan por cada nueva canción. Tu bling bling son alhajas, sudo en tu pose campeón. Me cansan tus argumentos, sectarismo en la movida. Creo bombas con mis textos para daros vida. Por eso estoy contento, contemplo vuestra caída. Quieres ser el MC del momento, ahí tienes la salida. Vinieron a hacer pasta, empresarios sin escrúpulos. Sé cómo se las gastan, los mandé a tomar por culo. No me fío de esas ratas con sentimiento nulo. Tu mierda no se acata, sí, se basa en los cálculos. Esfuerzo y disciplina son las bases a seguir. Os estido como la ina cada vez que pillo un beat. Grabando en cabina o en el bolo haciendo free. Saco la carabina y agujereo vuestro beef. Recuerda, lo que estamos haciendo ahora es algo que pasará a los anales de la historia. Rapeamos mientras este mundo llora. Somos su paño de lágrimas y más camino hacia la gloria. Levante la mano el que conozca un patrón bueno, por favor. Levante la mano el que conozca un patrón bueno. ¿No? Bueno, pues yo tampoco. Aunque muchos dicen que el patrón es bueno en el fondo. No si es bueno en el fondo, pero de la tierra. O del mar. Depende de donde esté cada quien. Me crié en la cultura de libros y bares. Traigo los cuatro pitos que gana Lord Aguapares. No te compares con estos titanes. Vuelven a mirar bajo el coche concejales. Esto es crudo, no que menudes con droga. Acabamos con el problema de raíz como una soga. Damos toda la estopa a ricachones impunes. Mientras grabo, borracho cualquier lunes. La solidaridad es nuestra arma más potente. Desde la Rosa da Foca, Sesilla, Raprasantén. Pueblos en la calle, juntos en la misma lucha, son cócteles, platos, micros y capuchas. Mi verso es una barricada de autodefensa. No quiero groupies, sino guerrilleras que piensan. Mandíbulas tensas con tu resfriado colombiano. Solo fiestas y siestas es normal si no ganamos. Escucha, levántate contra el poder. Abandonamos el miedo porque no hay nada que perder. Debes creer que podemos vencer, joder. Que el miedo cambie de bando de una maldita vez. Fortalezas. Los barrios obreros de antaño tenían dos señas de identidad, edificios miméticos de ladrillo rojo y buzos de trabajo azules colgados bajo las ventanas. Con solo echar un vistazo a los edificios y a las ventanas resultaba fácil adivinar quién habitaba en aquellas casas, trabajadores de fábricas y talleres, en su mayoría, que sudaban la gota gorda para llevar cuatro perras a casa y que, cuando salían de trabajar, se juntaban en bares, plazas, portales para charlar, saber del otro y pasar las últimas horas del día juntos. Los obreros de antes, embutidos en sus monos azules, eran todos iguales, proletarios. Todos tenían parecidas preocupaciones, las jornadas de trabajo interminables, cómo pagar la hipoteca y la universidad de los hijos e hijas. Y los otros, los que no vestían buzos azules, eran pocos y vivían lejos, en viviendas y barrio fortaleza. No sé si hoy en día existen ya barrios obreros, al menos si existen barrios plagados de viviendas sociales, pero los edificios de esos barrios no son de ladrillo, porque al parecer los constructores y los arquitectos se dedican a hacer experimentos con los materiales y los presupuestos. Y por supuesto ya no se ven buzos azules colgados bajo las ventanas. En los tendederos interiores, bien ocultos, hay buzos azules, pero también hay batas de profesor, uniformes de enfermera, ropa de vendedor de grandes almacenes e incluso algún que otro traje. y la gente ya no se reúne en las plazas, los portales, las calles, ya no hay conversaciones en las aceras, ahora basta con tener noticias de la gente de vez en cuando, y a través de las redes sociales a poder ser, que no nos exigen acercarnos demasiado a las personas. Ahora las diferencias no las evidencia un buzo azul, ahora importan otras cosas, como si puedes permitirte ir de vacaciones a algún sitio o pasas el verano en la piscina de tu ciudad. Si tus hijos e hijas van a la escuela pública del barrio o, con mucho esfuerzo, a una concertada de renombre. Si vives de las ayudas o malvives gracias a un trabajo precario. Y no nos damos cuenta de que tras esos tendederos de metal, madera o PVC, todos somos obreros embutidos en monos azules. Todos tenemos más o menos las mismas preocupaciones, aunque la distancia, el miedo, la desconfianza no nos dejen verlas. Y ellos, los que no llevan mono azul, son los mismos de siempre y siguen viviendo lejos, en fortalezas cada vez más distantes y grandes. Texto de Nerea Gallastegui Cámara. Y vamos con un poquito de música, vamos esta vez a Gasteiz, vamos con Indarrap, con su disco La Tapadera, y esta vez el tema que creo que ya ha sonado en Dale al Play, lo siento si es así, pero es lo que hay. El tema se llama Nace, Consume, Muere, Gasta. Dale al Play. Sociedad de consumo, sociedad de bienestar, sociedad de consumismo. Es un espejo contra la realidad que refleja uno mismo. Nace, consume, muere, gasta. Y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. Nace, consume, muere, gasta. Y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. Nace, consume, muere, gasta. Y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. Nace, consume, muere, gasta. Y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. Es el color de la chasta que el rico gasta en la subasta de tus bienes, en la que aplasta con su apuesta por tu casa. Y tú mientras viendo que se agudiza la pendiente de la cuesta. Si ves que la desigualdad avanza, responde con violencia ante su intolerancia. Con tu actitud chulesca, están forrados de pasta. No les basta con sobornar al mariscal, sino al fiscal. Y si hace falta todo el tribunal. Me está dando vergüenza ajena ver que no puedo vivir del trueque. Esto me quema, busco en mi cartera y me pregunto ¿por qué todo funcionará con cheques, talones y billetes? ¿Por qué? Lejos del dinero, puedo tener problemas. La culpa es del puto sistema y del tipo de peña que sigue la corriente y rema para poder soñar con balancear su culo libre. Tumbado en una hamaca en una playa del Caribe en las Bahamas. Bebiendo cubatica con la brisa a la sombra de una palmerica. Mientras en África y en Sudamérica la situación es trágica, histérica. Tribus famélicas al borde del abismo. Tú solo piensas en ti mismo. Este capitalismo es un espejismo en el que solo viven bien los cuatro obispos de turno, fomentando el consumo. Nace, consume, muere, gasta. Y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. Nace, consume, muere, gasta. Y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. Nace, consume, muere, gasta. Y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. Nace, consume, muere, gasta. Y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. Yo ser un siervo más de los del rey no quiero. No quiero ser ni un juez, ni un banquero, ni un explotador de obreros. Cuanto más dinero, más poder, menos orgullo obrero. Más me altero, más me pongo crítico y severo. Político embustero. Mientras aumenta el paro y crece el desamparo, todo es más caro y yo de ser más caro al clero. Alto, limpio y claro, se lo dije al madero. Yo no paso más por el aro, ¿está claro? Vuelvo disparando parrafadas subversivas dirigidas al que está allá arriba. Al sucio estafador, ladrón, ricachón, cacho cabrón. Escribo mi impresión con pasión, sin compasión. Pasión contra la sinrazón de los que son timadores, son estafadores que abusan del poder mogollón, que abusan de su profesión, falseando la nación con desinformación, con corrupción. Yo también quiero ser millonario, hijos de puta, salir del barrio, tirar de talonario a diario, dejar de preocuparme por si sube el IPC, pero no sube mi salario. Algunos cobran más de lo que cabe en su cuenta, menos mal que somos jóvenes y nos damos cuenta de que el dinero no da la felicidad, me revienta que algunos piensen lo contrario. Orgullo proletario, nace, consume, muere, gasta, y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. Nace, consume, muere, gasta. Y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. Tasca. Nace, consume, muere, gasta. Y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. Tasca. Nace, consume, muere, gasta. Y aplasta tu cara contra la barra de la tasca. DJ B. En busca de dinero rápido. Come on. Forrados de pasta. Corrupción y trama. Trama. Y nos vamos ahora hasta Sevilla, nos vamos con un grupo que se llama Gritando el Silencio, que ya conoceréis. Esta vez vamos a poner su disco La Edad de Mierda y el tema Sueños Rotos. Lugar. 408 vidas perdidas en accidentes laborales entre enero y agosto de 2016, según el Ministerio de Empleo y Seguridad. 408 personas que perdieron la vida tratando de ganarla. El trabajo mata, este trabajo cada vez más precario, en el que, gracias a esa precarización, entramos más inexpertos, con mucha teoría y cada vez menos práctica. Es en el que nos exigen más producción, más horas de trabajo, menos de descanso, menos vida, menos tiempo para nosotros, menos sueldo, más presión, más competitividad, más eres, menos convenios, más despidos, más miedos, quizás otra vida menos. Y mientras, al otro lado, otros mueren por ocupar un puesto. Y mientras, la jubilación se va alejando en el tiempo. Vidas perdidas en rutinas impuestas, renunciando a todo por unas monedas. Enfocamos todo nuestro mundo para conseguir un empleo, un uso. Nuestro papel en el mundo lo dejamos que lo decidan otros, que nos usan para llenarse los bolsillos, que nos usan para producir y consumir y para mantener así su sistema. Y no paramos. ¿Dónde están las asambleas, las huelgas, el boicot a las empresas sin ninguna ética? Hace falta que nos juntemos y construyamos un mundo sin esclavos ni amos, que nos preguntemos a nosotras mismas qué mundo estamos creando. ¿Qué mundo creamos con cada uno de nuestros actos? Y seguimos con más música. Vamos ahora con la otra y liberando el corazón, porque parece que aquí huele a huelga. Vamos con ese olor a huelga. Cuando nada vale nada ya y los símbolos de nuestra democracia son trapos heredados del fascismo. Cuando su justicia viaja a ser palmada y en lechera y las mentiras se curan a porrazos. Cuando hablan de sus decisiones como lo único posible y toda crítica se vuelve destrucción o enfermedad. Cuando toda resistencia se reprime con violencia y todavía hay quien pretende que esto es por la libertad. Que esto es por la libertad. Muere la desesperación. Cajeros desplayen cerraduras de silicona. Muere la desesperación. En lo que arden las barricadas en la carretera. En el vuelo de cada adoquín que al golpear al fin estalla. En el silencio de agresiones sin respuesta. En cada pintada que me cuenta. Que otro camino es posible. Y en esto el olor a huelga. Y en esto el olor a huelga. Vivir la vida a fuego fue decisión mía. Sentirme enemigo del que viste y del que actúa como un policía. Me decían que eran libres y yo les veía reos. E intenté exprimir mi vida como un crío el recreo. Y la verdad que la verdad a mucha peña le da arcadas. Yo me quedo con las que la muestran y las llaman exageradas. Recuerdo al colega aquel contándome su detención en Seattle. Pintando en un muro, fuck the police. Para él el arco iris, eso sí. Ha crecido en un sitio donde el que tiene boca se equivoca. Y el que tiene nariz acaba probando la coca. comprando así un carrazo con marca en la ropa. Y al final toda mierda nos parece poca. Y al final toda mierda nos parece poca. Ey, no, no voy a decir lo que queráis oír. No voy a cantar lo que queréis escuchar. Vamos a ser honestas, para algunas diferentes tienes un trocito de algún animal muerto entre los dientes. Privatizan, dicen, para mejorar, precarizan para flexibilizar. Nuestras vidas van a ser ahora flexibles, una cuerda que se estira hasta que duela respirar. Y parece que el canto de las sirenas nubla esas partes de la historia que nos quieren ocultar. Mismas medidas en América Latina, operación Cóndor para las que osaran no callar. Y todavía hay quien pretende que esto no es una estafa y un negocio para los que tienen más. Muere la desesperación de cajeros de spray en cerraduras de silicona. Muere la desesperación en lo que arde las barricadas en la carretera. En el vuelo de cada doquín que a golpear al fin estalla. El silencio de agresiones sin respuesta. En cada pintada que me cuenta que otro camino es posible. Y en este olor a huelga. Y en este olor a huelga. Pasan los años, quieres subir peldaños y por una o por otra sigo sintiéndome extraño. En realidad me gusta ser como los demás, es lo que más me asusta. Y entiendo por lo que leo y lo que veo que muchas de nosotras compartimos devaneos, rayadas y líos. Ya lo dice un libro con el que lloro y me río. Huye, hombre, huye, por José Tarrío. Y aprovecho que me escuchas para lanzarte unas preguntas. ¿Qué es lo que haces tú contra el Estado que nos apunta? ¿Cómo aportas a la lucha que libramos todas juntas? Ya que hoy en día cualquiera pilla un escenario y canta con contra represión, ¿cuáles son en tu día a día las formas de acción? ¿Qué es lo que queda de revolución en tu vida si quitas el maquillaje? Si no habría concis, pegatinas ni tatuajes. Y hago estas preguntas desde la honestidad y no desde la arrogancia. Ni hagáis una montaña ni le quitéis importancia. No, no voy a decir lo que queráis oír. No voy a cantar lo que queréis escuchar. Vamos a ser honestas, para algunas diferentes tienes un trocito de algún animal muerto entre los dientes. Muerto entre los dientes. La resistencia se construye día a día en cada barrio, en cada asamblea, en cada ocupación, en cada desahucio por parar, en cada insumisión a este sistema que nos vende que ser libres es ser nada y ser sin nadie, esperar a las migajas que algún Dios nos quiera dar. Cambiando el mundo nos cambiamos hacia adentro y sin nosotras nada puede ya cambiar. Todavía hay quien pretende que en la vida y en la lucha hay dos mundos que se pueden separar. Muere la desesperación en cajeros de spray, en cerraduras de silicona. Muere la desesperación en lo que arde las barricadas en la carretera. En el vuelo de cada toque que a golpear al fin está. El silencio de agresiones sin respuesta. En cada pintada que me cuenta que otro camino es posible. Y en este olor a huelga. Y en este olor a huelga. Bueno, y vamos a volver otra vez al rap. Esta vez vamos con raperos de Emmaus and the Titanians, que nos presentan No se nos olvida, el primer adelanto de lo que será su primer LP en conjunto y que llevará por título La ley del hambre. Este LP verá la luz a mediados de noviembre y está grabado y editado por Sam, Xavier Apestel. Bueno, pues vamos allá con ese No se nos olvida. Dale al play. Si el resto está chupando frío, tan transparente como el agua donde nace el río. No estoy ahorrando pa' un billete que me saque del barrio. No quiero pasta en el banco, quiero expropiarlo. Un albañil en esto, un referente, Lucio Urtubia. No esos que hablan de mojarse, pero evitan la lluvia. Raperos de Maús que nos conocen, no se olvidan. Y ha llegado la oportunidad y le ha dado por perdida. No se me olvida que hay colegas durmiendo en el maco y que sus familias bajan a Cádiz para visitarlos. Que otras colegas llevan 3 años en paro y mantienen a sus hijos como pueden, inventando apaños. Todo al alcance de tu mano, colores vivos. La esclavitud se ve más guapa con un buen vestido. Lo mismo pasa con mis penas cuando las rapeo. Parece que todos las deseasen, de eso va este juego. Ingobernable hasta que el tiempo diga lo contrario. Desde la cloaca de este pueblo, señales de radio, quemando iglesias donde rezan al dinero y educan a tus hijos como a putos buitres carroñeros. No se me olvida que hay chavales que crecieron escuchando perros y ahora están en manis en primera fila, tirando piedras y corriendo de la pasma por defender lo que es nuestro con el puño levantado arriba. No ha nacido un dios que nos someta, no voy a parar hasta la meta. ¿Qué pasó? Voy a reventar la discoteca. No nos olvidamos de la gente que no estoy aquí. No ha nacido patria la que pueda amar. Ondar un trapo nunca significó libertad. Nos quieren muertos porque ya no nos pueden callar. Y porque existe gravedad y al final todo cae. ¿Y qué más da si son molinos o gigantes? Siempre es lo mismo, vuelta a lo de antes. Dar cera, pulir cera, echar toneladas de leña en la hoguera. Y no creo en tu dios de madera. ¿De veras? No creo en banderas, solo en dos tibias calavera. Pa' algunos bandido, pa' otros un cualquiera. Bebo ronco al jodido pirata sin vela. Entran a mi casa y no es por la droga, pero por si acaso se llevan toda. Me tenían fichado siempre con la gorra. Tabaco, abelarra, alcohol, y celaya en estoico. Veste la cantona, a ser recembaga y tu sordijo asticada. Oberna y chacará, me empera tu esiñac. Lo muy vasco en el surdero hay en Gezurrana. Farroa, Euskal Herria, ja, Euskal Herria, Nafarroa, da, da. Gure sustrai en beldur dira zergatik. Gure lagunak bidaltzen dituzte urrutik. Eraso bakoitzak, ekartzen ditu ekaitzak. Gure boz gora ilua beti prest martxan. Nazta egin gazka barra hori edo trumoiak. Segitzen ditugu egotzen irunak aspaloiak. No ha nacido un dios que nos someta, no voy a parar hasta la meta. ¿Qué pasó? Voy a reventar la discoteca. No nos olvidamos de la gente que no está hoy aquí. No ha nacido patria la que pueda amar. Ondear un trapo nunca significó libertad. Nos quieren muertos porque ya no nos pueden callar. Y porque existe gravedad y al final todo cae. Vamos a seguir con más música. Vamos a volver otra vez con otro tema de Rebecca Lane, esa rapera de Guatemala en la que hemos abierto el programa. Y esta vez vamos a ir con su álbum Poesía Venenosa y el tema Despierta. Despierta, abre los ojos y olvida que anoche aprendiste a volar mientras dormías. Un nuevo día te espera para que hagas lo que quieras mientras no te atrevas a desafiar ninguna regla. Ante todo intenta que el tiempo no pase en tu cuerpo. No te muestres animal, recorta de tu cuerpo el vello. Si eres feo, compra un auto grande para los paseos. Si subes de peso, ponte a dieta con los suplementos. Lo lamento, pero el alimento ya no es sustento. Con basura en tu boca, la salud es lo de menos. Quieres comida rápida, debes pagar un precio. Alienta el deseo que no será satisfecho. Quieres pertenecer, debes demostrarlo con hecho. Toda compra es inversión, aunque en un mes esté deshecho. Lo que importa es que te lo vean puesto. Bueno, pues poco a poco ya vamos terminando el programa y ya solo nos queda un tema por escuchar. Y esta vez vamos a terminar con un grupo al que le tengo especial cariño, porque cuando empecé hace 2 o 3 temporadas, ya no recuerdo, allá por el 2011, el programa de Airplay junto a Natán, ya llevaban una temporada, pero bueno, yo empecé en la segunda temporada. Este fue uno de los primeros grupos que pusimos y que fuimos a ver varias veces en concierto, y le tengo un cariño especial por ello. Es un grupo que hace folk, que se llama De Hiedra y es de Bilbao, y nos presentan su nuevo álbum, sacado hace poquito del horno, que se llama Eoslearen Kantuak. Para este programa he traído el tema que se titula Las orillas del Nervión. Dale al play. La armada sigue ahí. El Endeavor se acerca por estribor. Creo que es el momento de abrazar la más noble y antigua de las tradiciones piratas. En realidad nunca he creído en las tradiciones. Thank you. no hay calzada de los gigantes. Gigantes poderosos están en la otra margen. Los niños no corren por verdes praderas en montañas de Lindane. Juegan a la tierra. Aquí los poetas no cantan a las flores. Su lírica es ardiente como las fundiciones. El cielo es gris a la orilla del Nervión. Sobrevuelan los buitres. Las orillas del Nervión no quieren la carroña. De la orilla del Nervión somos ratas heridas. Luchamos contra su sinrazón. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Aquí una ha hecho lo que ha podido con la gripe. Pero bueno, recordaros antes de despedirnos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro email. Dale al playcc@raisa.net. En Genius Social podéis buscarnos @dalealplay. Y podéis encontrar nuestros podcasts en nuestra web, dalealplay.org, que poco a poco iremos rellenando. Y nada, esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotras y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo para todas.